Hola amigos, sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludan Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR750, arroba Lexmar1 en número y arroba JVargas1111. También nos podrán escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Amigos, hoy vamos a continuar con nuestros programas de salud y vamos a conocer todo lo que concierne a la epilepsia. Para conversar sobre este tema, tenemos en la línea telefónica a Beatriz González del Castillo, médico neurólogo y expresidenta de la Liga Venezolana contra la Epilepsia. Doctora, gracias por acompañarnos. Un gran saludo. ¿Cómo estás, Jackson? ¿Cómo estás, Marilia? Muy bien, doctora. Gracias por acompañarnos hoy. Bien, doctora. En principio, vamos a definir qué es la epilepsia y de dónde deriva este nombre. Muy bien, entonces quería informar que la epilepsia es un desorden eléctrico en donde se produce un imbalance entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Quiere decir que la epilepsia, como desorden eléctrico, se manifiesta produciendo un choque entre las neuronas y ellas descargan y entonces hay convulsiones. Pero también debemos saber que hay diferentes tipos de epilepsia. Así es. ¿Cuáles serían, doctora? O sea, tenemos la epilepsia focal, que es aquella persona que puede tener un movimiento brusco, involuntario en su mano, o en su cara, o en su pierna, o simplemente se queda como aislada. Eso se llama ausencia. Y o puede ser la tradicional conocida epilepsia generalizada, que el individuo pierde el conocimiento y cae convulsionando, puede tener emisión de espuma porque la saliva se vuelve espesa y si se muerde la lengua se mezclará con sangre y veremos una espuma rosada. Podemos tener entonces una epilepsia con relajación de esfínteres que convulsiona y cuando cae pierde totalmente el tono motor y puede también tener pérdida de orina. ¿Cuál es la más común, doctora? Bueno, hay muchísimos tipos y uno piensa cuál es la más común. No se trata siquiera de que sea la más común, sino que es la más visible. Cuando el individuo cae al suelo, movimientos de brazos y piernas que estira y encoge, ya la gente sabe que eso es una epilepsia. Pero tenemos muchísimos cuadros de epilepsia de tipo también generalizada que se llama tipo ausencia, que antiguamente se conocía como pequeño mal, pero que hoy a la luz de los nuevos avances del siglo XXI sabemos que no se trata de que sea pequeño mal o gran mal, se trata de que no hay pérdida del tono motor, el individuo está sentado, se queda aislado, ido, y en ese momento no cae, pero está totalmente ausente. ¿Y hay alguna señal, doctora? De repente se le va la vista, los ojos, se le ponen blancos, no sé, digo yo. En algunos casos, el niño o la persona que tiene la ausencia puede pasar desapercibido y la maestra le habla, mira, Eric, te estoy hablando, Juana, te estoy hablando, y el niño lo que tiene es una crisis de ausencia, y esa crisis de ausencia puede pasar desapercibida, y el niño no aprende, pero no porque es bruto o tiene un coeficiente bajo, sino porque está totalmente ido. Ahora, en la que te refieres, Jackson, sí, hay personas que pueden tener una crisis, desvían la mirada hacia un lado o hacia atrás y la persona que está enfrente, que le está hablando, advierte que va a pasar algo. No le contesta a la persona, entonces allí nosotros tenemos que actuar protegiendo que no se golpee la cabeza. No tenemos que abrazarlo impidiendo que tenga las descargas tónico-clónicas en los brazos y piernas. Lo que tenemos que hacer es evitar que se golpee cuando cae al suelo. Es importante ese dato porque quizás por sentido común las personas lo abrazan buscando protegerlo. Sí, no saben cómo actuar al momento de estar frente a una persona epiléptica. Exactamente, y otro error es pretender ponerle algo en la boca. Le meten las manos y pueden perder el dedo. No hay que meter ni cucharilla ni nada en la boca. Lo que hay es que poner la cabeza hacia atrás y hacia un lado, porque la lengua, al poner la cabecita hacia atrás, sale de la arcada de los dientes y no la muerden. Y bueno, si tiene un pañuelo y la persona a usted le ve que le está bailando una prótesis o un puente que son dientes, usted con el pañuelo puede ayudarla, pero no intente poner una cuchara ni intente meterle nada dentro de la boca. ¿Y cabeza hacia atrás y hacia un lado, por si vomita, no aspire el vómito, y que la lengua salga de la arcada de los dientes. ¿Y estos ataques epilépticos, doctora, cuánto tiempo pueden durar? Es una pregunta muy importante que has hecho, Marilia. Cuando antiguamente se decía que podíamos esperar 15, 20, 30 minutos, no. Cuando la persona tiene una crisis convulsiva duradera, más de 10 minutos, ya estamos en riesgo de que esa persona continúe convulsionando sin recuperar la conciencia y entre en lo que conocemos como un estatus convulsivo. El estatus convulsivo es seguido por crisis tras crisis sin recuperar la conciencia. Eso necesita atención médica, debe ser trasladado con la prevención de que les hablé antes, de girar su cabeza hacia atrás y a un lado, pero hay que trasladarlo. Si se encuentran en un colegio, hay que ponerle a veces supositorios, las enfermerías a veces están preparadas, pero la persona puede tener una crisis de segundos, hasta minutos, hasta 15 minutos, hasta mucho más adelante y entrar en estatus convulsivo. Entonces es importante que los padres que tienen hijos en esa condición informen a los profesores, ¿no, doctora? Absolutamente indispensable, Jackson, que cada niño que tiene o sufre un cuadro comicial, y se llama comicial porque antiguamente en los comicios romanos le daba al emperador, a Julio César, entonces tiene un cuadro comicial. Es importantísimo que el padre y la madre comuniquen en el colegio que el niño sufre convulsiones, que está medicado, para que la maestra identifique el problema y todos los colegios estén informados, los profesores, qué hacer ante una crisis. Ya no tenemos ahora esto de colegios especiales, si el niño es un niño inteligente. La Liga Venezolana contra la Epilepsia, la cual fue creada para informar, proteger, evitar, atender, prevenir las crisis y la epilepsia, sacó una ley de protección al epiléptico que fue introducida en la antigua Asamblea Nacional para el 2010 y no ha tenido todavía resonancia ni respuesta. Estamos esperando organizarnos para volver a reintroducirla con el artículo que exige que cada colegio, cada liceo, cada ente educativo tenga personas enteradas y preparadas para poder atender a un niño, adulto, adolescente que tenga una convulsión. Bien importante eso, esa situación, o sea, que se corrija esa situación en el tiempo, que se le dé prioridad. Pero, doctora, le pregunto, ¿cuáles son las causas más comunes que pueden generar la epilepsia? Fíjate, la gente antiguamente creía que la epilepsia se pegaba. La llamaban mal sagrado, decían que estaban posesos y hasta hacían exorcismos cuando la persona tenía una crisis. A través del tiempo se conoció e inclusive Hipócrates, varios años antes de Cristo, describió el mal postraumático y hoy en día se conoce que hay epilepsias postraumáticas. Fíjense la vigencia que puede tener eso. Entonces, ¿qué tipos de epilepsia pueden haber? La epilepsia puede ser de índole genético. Eso le iba a preguntar, ¿puede ser hereditaria? Exacta, buena pregunta. Existe una población que puede tener una tendencia a heredar si los padres tienen convulsiones, porque ya hemos determinado que existen alteraciones en algunos genes. Ese es un tipo de epilepsia, pero todas las epilepsias no son hereditarias. Así que si tenemos un papá epiléptico y una mamá epiléptica, ya el porcentaje de epilepsia sube a una población de un 50% que puede también tenerlo el niño. Pero la epilepsia puede ser postraumática, la epilepsia puede ser por un tumor, la epilepsia puede ser por parásitos. Así que hablamos de la epilepsia parasitaria por cisticercos. El cisticerco produce quistes, que son larvas que las transmite la defecación del humano. Entonces lo hace alrededor de un río o a campo traviesa y las aguas se contaminan, las legumbres se contaminan y esas quistes de cisticerco, conocido como neurocisticercosis, puede llegar al cerebro produciendo quistes que hacen que al romperse liberen líquido y liberen larvas que son uh-huh. totalmente tóxicas para el cerebro, y esa es la epilepsia por cisticerco. Así también. Es. Doctora, disculpa que le interrumpa, la vamos a invitar que permanezca en la línea telefónica porque vamos a hacer la primer corte publicitario y ya regresamos con más sobre este tema que es la epilepsia. Excelente, Marilia, gracias. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre el tema de la epilepsia con la doctora Beatriz González del Castillo, médico, neurólogo y expresidenta de la Liga Venezolana contra la Epilepsia. Doctora, ¿cómo podemos diagnosticar que una persona es epiléptica? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Qué alarmas podemos tener ahí pendientes? Lo primero es informar a la población y a las madres, a los padres, a los vecinos, a los padrinos, a los hermanos, que cualquier hecho que ellos visualicen que está fuera del patrón rango normal debe ser informado, y es la misma familia la primera que puede decirle al pediatra o al internista neurólogo o al neurólogo infantil que algo está ocurriendo. Tenemos primero una buena historia clínica. El médico debe tener un buen interrogatorio. La historia clínica es lo primero que puede orientarnos. Después nosotros contamos con otros métodos diagnósticos que también los tenemos en la Liga Venezolana contra la Epilepsia, que al final informaremos todos los datos, de el electroencefalograma. El electroencefalograma es un registro de la actividad cerebral a través de electrodos colocados simétricamente en la cabeza para nosotros poder recoger la función eléctrica del cerebro. También podemos hacer una tomografía axial computarizada de cráneo. También allí nosotros podemos saber si es que no hubo un golpe, si no hay un hematoma, si no hay sangramiento, y porque tampoco les dije que puede ocurrir epilepsia tardía que ocurre en las personas mayores de 25, 30, 40 años, y que también pueden haber accidentes cerebrovasculares con sangramiento cortical, sangramiento en el cerebro, y eso es totalmente irritativo y ahí la persona empieza a convulsionar. Entonces fíjense todas las causas que pueden llevar a tener epilepsia. Puede aparecer a cualquier edad, por muchísimos orígenes, y no es solamente la epilepsia que tiene un índole genético, que ya también sabemos que hay genes identificados, uh-huh. como son los cromosomas del gen 8, el 18. Nosotros tenemos varios genes identificados que donde puede determinarse que ese niño puede tener una epilepsia de índole genético. Hay cuadros muy severos de niños que nacen con problemas que tienen que ser identificados desde que nacen con su pediatra y con su neurólogo, porque de seguro el pediatra lo remite al especialista. Doctora, estamos hablando con la doctora Beatriz González del Castillo, médico neurólogo y expresidenta de la Liga Venezolana contra la Epilepsia, sobre esta enfermedad. Le pregunto, doctora, hay una parte de esta situación que es la más importante, la cura. ¿Qué medicamentos se deben utilizar para atender a estas personas? Tenemos medicinas que son muy modernas. En la antigüedad solo se contaba con el fenobarbital y el epamín. Desde el siglo XX ya han aparecido medicamentos anticonvulsivos como es el ácido valproico, como es el tegretol oxicarbamazepina. Pero a medida que el tiempo ha pasado, han venido medicamentos como el lamictal, que es la lamotrigina, como el trileptal, como la oxcarbazepina, que es más moderna que el tegretol porque ha perdido el metabolito tóxico. Entonces tenemos el Keppra o levetiracetam, que es un producto para combatir las epilepsias parciales. Es importante decirle que no todas las epilepsias se tratan igual. Claro. Uh-huh. Hay epilepsias que se tratan con un medicamento distinto al otro porque todas no tienen el mismo origen ni la misma causa. Claro. Entonces, tenemos que entender que hoy en día en nuestro país estamos atravesando por una crisis de medicamentos y los pacientes epilépticos lo que hacen es tomar lo que encuentren. Por supuesto, siguen convulsionando. Y además de eso, cuando una madre está embarazada, no podemos darle ácido valproico. Es bien importante conocer que el ácido valproico es teratogénico, uh-huh. ampliamente teratogénico. Y el niño va a salir mal formado, con labio leporino, paladar hendido, disturbo en el corazón, con tetralogía de Fallot, malposición de cavidades, destrocardia o corazón del lado derecho. No podemos darle Valpron a la madre embarazada, ni siquiera lo damos a las niñas. Yo no se lo doy a las niñas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo niñas con embarazos precoces. No, porque lo que tiene son 14, 15 años y la niña sale embarazada y la niña está tomando Valpro. Así que no podemos usarlo. Pero una pregunta, en mi ignorancia, en tratar de saber un poco más sobre esta enfermedad, para eso está usted allí para informarnos. Estos medicamentos, o sea, le pregunto, ¿la epilepsia se cura? ¿Estos medicamentos son para controlarla? Es buena, muy buena pregunta. Tenemos diferentes tipos de epilepsia, así que dependerá de ellos si se cura o no. Si nosotros tenemos una persona que tiene una epilepsia postraumática y comienza a convulsionar unos años después de su traumatismo, es porque el cerebro, en el cerebro se ha producido un reblandecimiento que tenemos que seguir tratándolo. Esa persona puede vivir con una pastillita dos veces al día, claro, sin tener crisis, pero no se lo quitamos porque si tiene una encefalomalacia o reblandecimiento del cerebro donde hubo el golpe, eso descarga. Si el paciente es un convulsivo y toma alcohol, eso le va a precipitar, entonces no podemos pararle el medicamento. Hay algunos pacientes que se puede hacer suspensión del medicamento reuniendo varios criterios internacionales y siguiendo un protocolo de varios electros normales en el tiempo, que está sin crisis asintomático desde hace tanto tiempo y que lleva un seguimiento con su neurólogo. Claro. Eso es importante, doctora. Sí, muy importante, porque a veces hay gente que dice, doctora, paré el producto. Hay otros que dicen, doctora, lo tomo la mitad para que me dure, porque no hay. Entonces va a convulsionar. Entonces, ¿qué es lo que uno le recomienda? Mira, primero no bajes tú la dosis, permíteme ayudarte, pero trata de dormir el número de horas adecuado, lleva una vida normal, ingiere suficiente líquido, respeta tu descanso, no estés en la madrugada con el celular chateando, apágalo cuando te acuestes, trata de no tomar refresco, evita exceso de café, no tomes exceso de alcohol, aliméntate de manera sana, no te enfermes de otra causa porque te pones obeso, entonces si te pones obeso la dosis va a ser mayor. Es entonces, una vida normal pero también relajada. Exacto, bueno, tratar en lo posible de desvincularse de un estrés tremendo. Hemos tenido cantidad de problemas porque los muchachos, bueno, imagínate, no duermen bien leyendo las redes, no se alimentan bien, no pueden tomar el medicamento porque no lo consiguen. Ahorita hemos tenido personas que con más de 15 años sin convulsionar, están convulsionando otra vez. Eso es terrible. Claro. Doctora, ¿y qué condición debe reunir un paciente epiléptico para que la cirugía sea su única alternativa de cura? Muy bien. Hemos nombrado la cirugía, entonces debo decir que hay otras alternativas como es la cirugía que está indicada en aquel cuadro que no responde al tratamiento, que se hace prácticamente difícil su control. Y tenemos, además de la cirugía, tenemos un dispositivo que es el lo llaman marcapaso cerebral, pero no, se llama el estimulador del vago. El estimulador del vago es un elemento, un pequeño equipo, como una moneda que se coloca debajo de la piel en el pectoral, y eso lleva unos cablecitos que por debajo de la piel se conecta con el nervio vago que está en el cuello. Entonces el individuo tiene, cuando advierte una crisis, él tiene un magneto que lo pasa sobre el corazón, sobre el pecho donde tiene el equipo, y esto bloquea que haya una convulsión. Cuando son niños pequeños se le da el magneto a la mamá, al papá o a la cuidadora, y eso pues ayuda a que no haya la convulsión. Esto se ha usado en aquellos casos de difícil control, de difícil manejo, porque hoy por hoy ya no hablamos de epilepsia refractaria, sino epilepsia de difícil control. Y cuando tiene un elemento bien identificado, el paciente está bien estudiado, que tiene unas lesiones en las regiones hipocampales del lóbulo temporal, bueno, a veces con esas crisis bien identificadas focales, se hace una resección de esa área y el paciente cede en las crisis. Eso no significa que va a quedar sin tratamiento. Probablemente le ponemos muy poca dosis, pero él siempre debe seguir su control. Doctora, no, y antes de terminar, disculpa que le interrumpa, esto es bien importante. ¿Una persona que tiene epilepsia o que sufre de epilepsia está limitada en su vida social y laboral? Una persona epiléptica es una persona inteligente. Si nosotros revisamos la historia, encontraremos gente brillante que sufrió de crisis. Bueno, miren, así tenemos personas como que estuvo en la guerra de Francia, que bien conocida, ella la quemaron en la hoguera. Estamos hablando de... Claro, yo decía esto más que todo por el tipo de actividad que pueda realizar. Por ejemplo, un obrero, un carpintero, que esté expuesto... Ajá, eso es una pregunta muy interesante. Depende el tipo de epilepsia, nosotros tenemos que hacer orientación laboral. Pero, de hecho, el epiléptico es una persona con un coeficiente alto, una persona normal, y se puede desempeñar en cualquier cargo que tenga. Pero si esa persona trabaja en la fabricación e instalación de vidrio y es epiléptico y va a estar montado en un andamio eléctrico que lo va a llevar a poner los vidrios, nosotros le recomendamos no trabajar instalándolos, por ejemplo. O sea, existen profesiones en donde... Hay ciertas restricciones para profesiones. Hay restricciones para cierto tipo de trabajo. Así es. Bueno, doctora, lamentablemente se acabó el tiempo. La invitamos para una segunda parte de nuestro programa. Sus redes sociales para que nos estén escuchando la puedan contactar. Muchas gracias por la invitación. Yo quería informar que la Liga Venezolana contra la Epilepsia, el teléfono 578-2737, 0212, 578-2737, y estamos todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos especialistas, neurólogos infantiles, neurólogos de adultos, tenemos electroencefalografía, tenemos psicólogo clínico, tenemos asesoría laboral, y estamos a su orden para protegerlos y ayudarlos en todo lo que podamos. Muchísimas gracias, doctora. Era la doctora Beatriz González del Castillo, médico neurólogo y expresidenta de la Liga Venezolana contra la Epilepsia, hablando sobre este tema como es la epilepsia, cómo controlarla y cómo actuar ante ella. Así es, amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En los controles, Jan Bururu Martínez. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Jordi Briceño y Yorbeli Suárez. Recuerden seguirnos por @RCR750 y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen con el resto de nuestra programación.